Que cuando cante sepas que es para ti. ¿Para qué la fama? ¿Para qué riqueza si el alma enferma y triste anda por ahí? No te pido nada, tú me has dado más de lo que yo esperaba sin merecerlo aún. No me falta nada, solo que me ame. Yo no soy quien si en mí no estás tú. Estás tan dentro de mi canción. Eres el motivo de cada verso escrito en mi corazón. No me importa ver el mundo al revés y siento que estás aquí. No me falta nada. Si tengo tu amor, ya lo tengo todo. Dios, soy feliz. Cuando ya estaba a punto de fallecer, aunque todo pase, solo sé muy bien que tu amor tan grande me va a permanecer. No me falta nada mientras yo dependa de tu presencia, de tu bondad, mi Dios. No me falta nada porque tú eres bueno, te doy mi alma a cambio, Señor. Estás tan dentro de mi canción. Eres el motivo de cada verso escrito.